RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Roma es ahora mismo destino de cientos de fieles, decenas de cardenales, miles de turistas y el motivo de movilización de decenas también de policías, cientos de ellos ahora mismo, que van a convertir esta ciudad eterna en una fortaleza. Irán llegando también poco a poco líderes políticos mundiales. Una ciudad que se prepara para un protocolo conocido, pero que siempre ofrece retos de seguridad inmensos. A partir de ahora, en 24 horas, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España, les contamos lo que va a ser la crónica del último viaje del Papa Francisco. Son las 8, las 7 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. En algo más de 12 horas se abre la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Van a ser 42 horas de apertura de esa capilla para que los fieles puedan despedir al Papa Francisco hasta el funeral el sábado a las 10 de la mañana. I'm actually from India, but I've been living in France for a while now. From China, ma. Soy de Colombia. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Soy de Perú. Venimos de la Ciudad todos de México. Por amor a la Iglesia. Idiomas, todas las naciones en esta ciudad que está viviendo una jornada frenética en Roma, en el Vaticano, todo previsto, pero hay que ejecutar las órdenes de la Congregación de Cardenales. Los homenajes se multiplican por todo el planeta, misa en Notre Dame, también en Nueva York, 7 días de luto y de duelo en Argentina, donde vamos a estar en las próximas 4 horas en esos distintos puntos de interés en este primer día de luto en Italia de los 5 convocados. Y como les contábamos, la Iglesia está ahora en manos de la Congregación General de Cardenales, que ha ido tomando decisiones. El tempo de lo que pase hasta el cónclave lo controlan ya, hasta la elección del nuevo Papa. En la sala estampa se han ofrecido detalles del velatorio que empieza mañana. Corresponsal Jordi Barcia, buenas noches. Buenas noches. Sí, ha sido un día de despejar incertidumbres hoy aquí en el centro de Roma. Sabemos ya que cualquiera podrá dar el último adiós a Francisco a partir de mañana a las 11. La capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, lo habéis dicho, estará abierta 42 horas hasta la tarde del viernes. Sabemos también que el funeral será el sábado a las 10 de la mañana. Decisiones ambas de los cardenales ya en Roma. Son solo unos 60. El resto van a ir llegando de forma escalonada para esa congregación general. Y sabemos también de la renuncia por enfermedad de 2 cardenales electores. Desciende a 130. Por tanto, el número de votantes y de papables en el conclave. Pues volvemos contigo, Jordi, en unos minutos en busca de más detalles de una jornada en la que, como dices, se han ido despejando incógnitas. Estamos también en directo a los pies del Coliseo Romano. Allí hace exactamente 4 días, fíjense, unas 20.000 personas se congregaban para meditar, para rezar las 14 estaciones del Vía Crucis, en ese momento con miles de velas. Y en este instante, Isabel Jiménez, es la oscuridad el símbolo del luto también en ese escenario emblemático, luto por el Papa. Buenas tardes. Sí, Carlos, buenas tardes. A esta hora atardece sobre Roma, atardece sobre el Coliseo y no habrá iluminación. De hecho, hay alguna bombilla encendida en algunas de las galerías, pero sí hemos visto ya cómo se ha apagado esa iluminación artística que ilumina los arcos de este monumento. Ha sido la orden del Ministerio de Cultura y en señal de luto por el fallecimiento del Papa Francisco. Todavía hay algo de luz, así que entiendo que en los próximos minutos esa señal de duelo pues será más apreciable. No solo se trata de el símbolo monumental de la ciudad de Roma, este Coliseo, también es un símbolo potente para el cristianismo, por lo que decías, porque hace literalmente 4 días, este Viernes Santo, se celebraba aquí el Vía Crucis, uno de los momentos más señeros de la Semana Santa. Asistían efectivamente 20.000 personas. No pudo acudir el Papa por su delicadísimo estado de salud, aunque sí que llegó a preparar las meditaciones que sirvieron de guía en esas estaciones que recuerdan la pasión de Cristo. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Ha sido un día soleado, un día caluroso aquí en Roma, el ir y venir de cardenales a lo largo de toda la jornada, guardando algunos un estricto silencio en torno a la Congregación General de Cardenales que guía la Iglesia durante la sede vacante. Algunos se han parado para pedir el rezo. No dan detalle de lo que pasa en el Vaticano, como el cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro. Este será posiblemente su último cónclave en el que participe con voto, porque cumple los 80 años en diciembre. En este momento, para todos los que tenemos fe en la Iglesia, hay dos necesidades. Hay que rezar por el alma del Papa Francisco. Le acompañamos y le decimos que le queremos, pero también tenemos que rezar por la Iglesia en este momento. Nuestra oración acompañará al cónclave y el futuro de esta Iglesia. Y el cardenal asturiano Ángel Fernández Artime nos va a acompañar en este 24 horas edición especial desde Roma, el día después de la muerte del Papa. Ya hay 15 nombres, 15 favoritos en las quinielas de los medios en Italia, y entre esos está el suyo. Este martes los reyes de España, acompañados de la reina emérita Sofía, han firmado en el libro de condolencias de la Nunciatura nuestro recuerdo más sentido a la figura y personalidad irrepetible de su santidad, el Papa Francisco, que trasciende su dimensión eclesiástica. De esa dimensión vamos a hablar esta noche, y sabemos ya también quiénes van a acompañarles y quiénes van a formar esa delegación española en el funeral. Pedro Sánchez no estará en el Vaticano, pero sí Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Zarzuela ya había confirmado la presencia de los reyes en el funeral de Francisco, y hace poco más de una hora ha sido el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de completar esa lista. La conformarán la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y yo mismo. Así pues, la delegación española la encabeza el jefe del Estado, Felipe VI, quien este mediodía se refería al Papa fallecido como una figura que trasciende a la Iglesia Católica, un faro, ha dicho el rey, de nuestro mundo y nuestro tiempo. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Ha sido durante el almuerzo al mundo de las letras en el Palacio Real, el día antes de la entrega del premio Cervantes, un almuerzo al que no ha asistido el presidente del Gobierno, como tampoco lo hará el próximo sábado en Roma al funeral por el Papa, aunque sí ha elogiado hoy Pedro Sánchez de Moncloa el significado y la figura de Francisco. En estas horas de radio hasta la medianoche, crónica de lo que está por llegar, del último viaje del Papa Francisco, a los que tienen por delante y tienen el destino de la Iglesia Católica, los cardenales, pero vamos a buscar también otros focos de interés. ¿Qué se dice en estas horas en las calles de Roma? ¿Cómo está viviendo el duelo un hombre apodado Maupal, el Banksy del Vaticano, Mauro Palota, que nos va a llevar de la mano por sus creaciones, algunas destruidas por la policía, hasta que el propio Papa vio esas pinturas en la calle, en las paredes, y le llegó el éxito, la mirada distinta de los agentes que ahora le dejan pintar y colocar sus cuadros? Ahmed Arzayus Bertsolari, periodista, escritor, autor de Hermanito, una historia de clandestinidad, de migración que llegó al corazón del Papa Francisco, los jóvenes, vocaciones futuras y los zapatos del Papa. ¿Quién los hace? Porque se hacen a medida. Hemos estado con uno de sus zapateros. Todo esto contado desde Roma en una edición especial de 24 horas desde la Vía de la Conciliazione en la Plaza de San Pedro. Queremos que ustedes participen, que formen parte también de este programa especial, que nos hablen de la figura del Papa Francisco y de lo que ha supuesto para la Iglesia Católica. Es el tema de nuestra pregunta del día. Toni d'Acuña, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Vamos a mantener la pregunta que ha lanzado Josep Cuní esta mañana. Lo que más se está recordando de Francisco son algunas de las medidas que impulsó para renovar la Iglesia, su mirada a los países a los que nadie prestaba atención, su preocupación por los desfavorecidos, pero también hay quienes recuerdan que fue reticente a otros avances, por ejemplo, en lo referente al aborto. Así que hoy queremos escuchar su opinión. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193. Les escuchamos como cada noche en el 91-346-2193. Ese es el contestador del 24 horas. Y también en las notas de voz en WhatsApp es el 679-99-69-59. Y la encuesta, como cada noche, en x@24horas-rne. Gracias, Tony. Les empezamos a escuchar, empezamos a recibir ya sus mensajes. ¿Creen que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica, sí o no? En el 91-346-2193. Han pasado más cosas, siguen pasando cosas relacionadas con el Papa, otras no tanto, pero las adelanta Lalo Tobar. Lalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 24 horas. Radio Nacional de España. España sigue también despidiéndose de Francisco. Siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen. Y también ha mantenido pues, el pensamiento de la Iglesia. Nacho Monraval, durante todo el día, cientos de rostros anónimos, rostros conocidos también, han escrito su despedida en ese libro dispuesto en la Anunciatura en Madrid. Buenas noches, Lalo. Sí, este es un libro dispuesto sobre una gran mesa en un gran salón con alfombras y tapices y custodiado por una foto de Francisco y una corona fúnebre blanca y amarilla, los colores del Vaticano. Este libro ha estado abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por allí han pasado sus majestades, don Felipe y doña Leticia, acompañados de la reina emérita, doña Sofía. Los reyes han destacado la figura y la personalidad irrepetible de Francisco, que trascienden, asegura, su dimensión eclesiástica. También han dejado allí su firma el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que destacaba el trabajo del Papa para hacer de la Iglesia una institución más abierta y cercana. Un papel que también han destacado, entre otros, el alcalde de Madrid, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, o el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Y de agradecer también lo que ha hecho por la defensa de los derechos humanos, de los más desfavorecidos, de los más vulnerables, y también por las víctimas de tantos abusos. Aunque el protagonismo ha sido sobre todo el de las decenas, de los centenares de personas que han recordado la figura del Santo Padre. Una de ellas es Encarna, que le pedía al Papa, ahora desde el cielo decía, que su hija encontrara trabajo, o Llanos y Borja, que resaltaban su labor social. La tengo fastidiada de sin trabajo. A ver si este señor, ya que se nos ha ido para arriba, nos ha hecho una mano a mi hija, a mí, ¿no? Que ha mirado muchísimo cómo se está repitiendo continuamente por los pobres, por los más necesitados. Un cambio que creo que era necesario en la Iglesia e incluso a nivel social en los jóvenes. Como decíamos, también ha estado el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha destacado la labor social del Papa. Un legado de estar siempre con las causas justas, con la gente que más lo necesita. Y desde luego esos valores, que son unos valores espirituales, pero también son unos valores políticos, desde luego son compartidos por la inmensa mayoría del pueblo español. La Anunciatura volverá a abrir mañana y hasta el sábado a partir de las 9 de la mañana. Gracias, Nacho. Y más allá, España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Casi 10.500 millones de euros en inversiones, aprobadas sin ser sometida a votación en el Congreso, sin suponer tampoco recortes en partidas sociales, asegura el presidente. Ahora, eso sí, contra el criterio de Sumar, que ha dejado por escrito su queja, sus objeciones, Pablo Bustinduy es ministro. Las prioridades del gasto público deberían estar en el ámbito social y no en otros. Podemos habla de gobierno de la guerra y anima a sus ex amigos de Sumar a abandonarlo. Y el PP observa... Mentiras, ocultaciones, unilateralidad. Unos minutos andamos también, Carlos, en los motivos por los que la jueza que instruye la gestión de la DANA justifica su negativa a imputar a la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. También pendientes del cierre de la bolsa en Estados Unidos, de la presentación de resultados de Tesla, la compañía de Elon Musk, y de qué impacto tienen los mercados allá... el informe del Fondo Monetario Internacional, con su análisis ya en este contexto de guerra arancelaria. A España nos mantiene la previsión de crecimiento en el 2,5%, aunque empeora los datos para los socios del euro. Para Alemania no prevé ningún crecimiento, 0%. Y más, María Aramendi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos pendientes del cielo, de la previsión del tiempo. María, ahora nos cuentas, pero hasta hace un momento en la Comunidad Valenciana, fortísimas tormentas con granizo. Nos vamos hasta allí, Amparo Cervera. Las provincias de Castellón y Valencia están en aviso amarillo por tormentas que pueden ser localmente intensas. Es el caso de Real de Montroi, donde han caído 27 litros por metro cuadrado en pocos minutos. En el barranco del Orteta, en Torrent, han tenido que ser rescatados 3 trabajadores que habían quedado atrapados mientras reparaban los desperfectos de la Dana de Octubre. En municipios como Cheste o Montserrat, el granizo ha hecho acto de presencia. Carlet, Alginet, Almusafe, Sueca y Favara también han registrado chubascos localmente fuertes. Se mantienen esos avisos amarillos en la Comunidad Valenciana por lluvias hasta ahora. María Aramendi, ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo? Pues los avisos terminan antes de que acabe el día. La vaguada que anda merodeando por la península se va por el oeste, aunque pudiendo dejar algo de precipitación en las próximas horas también por Baleares y Cataluña, pero ya mañana llega la estabilidad, tiempo anticiclónico, salvo nubes y algunos chubascos en el norte, día soleado en buena parte del país, así que perfecto para los que ya pedían sol. Y con estos cielos despejados, las temperaturas mínimas se mantienen, pero suben las máximas, valores que rondarán los 22 en Albacete, 24 en Orense, pero también llegarán hasta los 28 de máxima en Sevilla. Ambiente primaveral que va a continuar los próximos días, así que Lalo, buenas noticias para los que necesitan vitamina D. Y hay fútbol, dos partidos de liga en juego ahora mismo, el Valencia Español, y a las 9:30 Barça-Mallorca. Jorge Duato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en Mestalla, primeros minutos de la segunda parte, de momento Valencia 0, Español 1, gol de Javi Puedo en la recta final de la primera parte. A las 9:30, como dices, Barça-Mallorca. En el equipo blaugrana es baja Lewandowski, veremos si está recuperado para la final de la Copa del Rey del sábado en Sevilla. Allí sí se espera Mbappé. Ancelotti ha dicho hoy que el francés jugará el sábado contra el Barça esa final de Copa, aunque no jugará mañana contra el Getafe por precaución. Lo estamos contando todo en Tablero Deportivo a través de RNE Audio. A partir de las 9:30 lo haremos ya en la antena de Radio Nacional. Y una más, pendientes de Álvaro Pombo, el escritor, el premio Cervantes 2024, que va a recibir ese galardón en Alcalá de Henares mañana, sí, pero no va a pronunciar el discurso, no se ve con fuerzas, 85 años, pero estar es su intención, estar. El de mañana, desde luego, es su 23 de abril. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. El féretro con los restos del Papa Francisco va a recorrer sus últimas estaciones hasta la capilla de la Basílica de San Pedro, desde Casa Santa Marta a San Pedro, y a partir de ahí unas 72 horas para que los fieles se puedan despedir. Nuestros oídos son los de nuestro corresponsal en Roma, Jordi Barcia. Hola de nuevo. Hola de nuevo, sí. Este martes ha sido la jornada de la diosa Francisco puertas adentro, y por el acceso de Santa Marta, que es el más cercano a la residencia del Papa, el flujo de personas hoy ha sido constante. Todas estaban entre las más cercanas al pontífice. Podía haber miembros de la Curia Romana, colaboradores estrechos, trabajadores del Vaticano, y todos ellos, los que se hayan acercado hoy a ese lugar, habrán sido los últimos en ver al Papa. Con esa descripción que hemos venido haciendo a lo largo del día, con su vestimenta litúrgica roja, con la mitra en la cabeza, con el rosario en las manos y con un toque personal muy propio de Francisco, que es llevar unos zapatos gastados. ¿Por qué digo que serán los últimos? Pues porque en las próximas horas el féretro se cerrará definitivamente, será diferente al entierro, al funeral del Papa Emérito Benedicto, en el que se pudo ver el cuerpo expuesto en la Basílica de San Pedro. En este caso va a ser solo el féretro. A las 9 de la mañana se va a trasladar desde Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro, y desde las 11 de la mañana hasta el viernes por la tarde, todos, católicos o no, podrán acudir si lo desean a dar su último adiós al Papa. Va a ser complicado cuantificar cuántos visitantes puede acabar recibiendo el féretro, porque en la capilla ardiente se van a confundir, por un lado, los fieles, por otro, los turistas que hubieran visitado la basílica igualmente, pero podemos decir con confianza que van a ser miles. Y faltará, por último, el adiós más definitivo, el funeral a las 10 de la mañana, el sábado, en la plaza de San Pedro, y de ahí el traslado del cuerpo al sepelio, a la sepultura, en la Basílica de Santa María la Mayor. Pues ese es el escenario, esas son las horas que nos quedan por vivir aquí en Roma. Gracias, Jordi, iremos conectando contigo a lo largo de ese especial para ir aclarando y recordando algunos de los puntos clave de esta despedida desde las 9 de la mañana, esa procesión del féretro hasta la Basílica el miércoles, en un momento en el que esta ciudad se empieza a blindar. Han sido detalles desde ayer los que han ido indicando ese blindaje, las medidas de seguridad van creciendo poco a poco y se han ido también cerrando calles colocando puntos estratégicos esos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Italia. En vía de especial a André, se ha ido poco a poco, ¿no?, notando ese incremento de la seguridad conforme llegan los momentos clave de estos actos, de esta despedida al Papa Francisco. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, poco a poco se va intuyendo ese dispositivo en el que los distintos cuerpos de seguridad están desplegados juntos en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro. Primero, como decías, las calles aledañas están cortadas con vallas y flanqueadas por coches de los carabinieri y de la policía romana. Agentes de estos cuerpos a caballo y también del ejército están repartidos en varios puntos de este lugar cercano a la Basílica. El primer cierre lo tengo a mi derecha, a mi izquierda, a unos metros, el río Tíber, donde también se encuentran agentes de policía patrullando. Ellos lo hacen en lanchas. Lo más llamativo tal vez de este despliegue es la protección del espacio aéreo. Esta zona está cerrada al tráfico y por eso hemos visto a varios miembros del ejército con un dispositivo que es similar a un fusil, pero que sirve para detectar y bloquear drones. La seguridad es máxima en este sentido, no tanto en cuanto a los arcos detectores de metales. Ahora es posible acceder a la plaza sin pasar por ninguno, tal vez simplemente nos miren la mochila, pero se espera que a partir de mañana se fortalezcan todos los controles. Gracias, Antía. Quien tiene acceso ilimitado y asegurado es Monseñor Cardenal Ángel Fernández Artime. ¿Cómo está, Monseñor? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo. Me alegro de saludarles. Gracias por esta oportunidad. Usted tiene todas las puertas abiertas, claro. ¿Cuándo viene por aquí? ¿Cuándo llega a Roma? Bueno, mira, sí, creo que sí, naturalmente tengo las puertas abiertas. Pues estoy llegando a Roma ya mañana porque me sucedió que después de estar participando en toda la Semana Santa y en Roma y también en el Triduo Pascual, después me acerqué aquí a mi tierra asturiana y a mi pueblo, pues nada, para estar sencillamente un par de días con la familia después de un ritmo muy intenso y bueno, no, nos despertamos ayer con esta noticia que ha conmocionado realmente al mundo también por lo inesperado, ¿no? Entonces yo mañana ya estoy regresando para seguir todo el proceso que escuché que estaban ustedes diciendo, ¿no? Así que mañana en el mediodía, el pomerillo italiano, estaré por allí. Es correcto lo que decíamos, que la Iglesia ahora mismo está en sus manos, en las suyas y en la Congregación de General de Cardenales. Bueno, es correcto en cuanto a la formalidad, pero me permito decir, en estos días, yo diría, está todo ello paralizado, naturalmente, porque ha fallecido el Papa. Y ahora se trata de dar paso y encauzar tanto la sepultura del Santo Padre como después la convocatoria del conclave, que naturalmente hará, como ustedes saben, el camarlengo, su eminencia Farrell. Digo que todo está paralizado a diferencia del tiempo en el cual el Santo Padre estaba en el hospital, porque los dicasterios funcionaban con la autonomía propia que tienen delegada del Papa. Es decir, al Papa llegan solamente las cuestiones, por así decir, un poco más de fondo, más delicadas, pero la vida administrativa normal no llega a él, porque justamente para eso estamos, ¿no? Pero yo diría, ahora está todo en un momento de espera, de silencio, de acompañamiento. Durante unos días no se mueve nada más que la centralidad de la despedida al Papa. Hoy la delegación de cardenales españoles ha sufrido una baja. La archidiócesis de Valencia ha confirmado que el cardenal Cañizares no va a estar en el cónclave por motivos de salud. Al final ha habido otra baja de otro cardenal. Serán 133 los que, como usted, puedan votar en ese cónclave. Sí, lo que se refiere al cardenal Cañizares lo escuché esta tarde. Bueno, puedo comprenderlo y sobre todo deseo que pueda mejorarse, y el número de los que estamos por debajo de los 80 años es el que acaban de decir, porque saben que en el Colegio de Cardenales el grupo de méritos es muy grande, personas además de una gran riqueza y valía, pero al cónclave como tal como está la legislación, participaremos eso, los que tenemos menos de 80 años y venidos desde, yo diría, todas las partes del mundo, porque en este sentido el Papa Francisco ha hecho como una descentralización muy grande, ha formado parte, yo creo, que de su visión de universalidad de la Iglesia. Al menos así lo entiende la mayoría de la gente. Yo también participo de esa mirada, ¿eh? Usted tiene que votar en el cónclave después de un papa latinoamericano. No sé si apostaría por un nuevo jefe de la Iglesia Católica no europeo. O ¿cómo está usted ante este evento, ante el cónclave? ¿Cómo se vive en estas horas? Si con nervios, si con rezos, si sí. Le están pidiendo al Espíritu Santo que les guíe, que les inspire para una decisión acertada, o hasta que el cónclave llegue, sus rezos son únicamente por Francisco. Bueno, interesante pregunta y además creo que muy, muy rica en matices. Miren, y como yo creo que la gran mayoría pienso, ahora mismo las miradas están puestas en despedir al Papa con la sobriedad con la que él ha querido, aunque personalmente de decirles que me encanta todo lo que estoy viendo en los medios de comunicación de España. Me alegra, creo que se hace justicia a lo que ha sido este Papa en estos 12 años y noto una simpatía, una memoria agradecida que a mí personalmente me agrada porque creo que ha sido así. Pero ahora, sinceramente, me parece que hasta pasado el sábado la mirada la tenemos en este momento, en despedirnos. Yo sí que lamento no haber podido despedirme de él como han hecho otros cardenales, si bien he tenido tantos momentos de diálogo con él que permanece en mi corazón, ¿no? Después del entierro, como él ha querido, y en Santa María Mayor, sabemos bien que no hacía un viaje sin el que antes no fuese a visitar a la Virgen y al regreso lo mismo, ¿no? Pero digo, después de ello corresponde naturalmente el pensar en el cónclave y lo que el inicio de la pregunta que me hacías. Yo sinceramente creo que ni yo ni nadie sabe por dónde puede ir pues la reflexión, las primeras impresiones, los movimientos, además yo digo muy honestos, porque es imprevisible, sinceramente. Puede que en un momento todo se decante en una dirección hacia África, pues es posible, ¿por qué no? Es posible que sea una dimensión dirigida hacia Asia, pues también, o no. Lo digo porque dependerá mucho de lo que se va percibiendo, de si alguna persona emerge con una autonomía y una fuerza propia desde su servicio, desde la historia que tiene, etcétera, ¿no? Sinceramente, veo que aparecen figuras propuestas en los pareceres de los medios. Lo comprendo y además me parece entre bien. Entre ellas su nombre. Pero creo que es muy difícil, sinceramente. Sí. Muy difícil saber por dónde puede ir. Sí. Entre ellas le decía que está su nombre, pero bueno, hablando bueno, de... Bueno, yo me permito descartarlo, sinceramente, no, lo digo con gran cordialidad y sencillez, pero lo digo no porque me minusvalore, sino porque, bueno, conozco mucho de los perfiles de los 130 y algo cardenales y hay personas con un recorrido más amplio que el mío. Y miren que yo creo que el Señor me ha bendecido con una riquísima experiencia, como es el haber conocido y visitado en profundidad 120 naciones por mi servicio como superior general de los salesianos. Pero hay personas que tienen un amplio recorrido eclesial, una rica mirada pastoral, como creo que también yo tengo en ese mirar el mundo de hoy, con una mirada abierta, dialogante. Entonces, sinceramente, cuando me lo preguntan con simpatía y cariño, pero mi respuesta es que, bueno, está bien, pueden seguir diciéndolo, pero indudablemente irá en otra dirección. Lo que pasa que nadie sabe por dónde. Y luego les puedo asegurar que el imaginario de grupos de presión no funcionaría. Les puedo asegurar que en mí produciría el efecto contrario. Y creo que como en mí, en muchas otras de las personas que allí estaremos, sí creo mucho en una mirada muy abierta a lo que se pueda ir intuyendo y descubriendo en algunas personas que puedan vislumbrarse como posibles. Así lo veo yo. Ya por último, agradeciéndole que esté en directo con nosotros en este programa especial que se extiende ya desde el lunes. Quiero hacerle una última pregunta, porque usted ha hablado del papel renovador de Francisco, es dicasterio para la vida consagrada y las sociedades de la vida apostólica, pero la prefecta es una mujer, Simona Brambilla. Sí, Brambilla. ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, sí. Bueno, pues mira, primero les diría, yo llevo toda mi vida trabajando con laicos, con religiosos, religiosas. Es una experiencia rica de compartir, donde en el dicasterio está la prefecta. El Papa ha pensado en poner al lado a un cardenal, y de hecho el Santo Padre nos pidió poco tiempo después, hagan una división de organización del dicasterio y me lo presentan. Y así se hizo. Fuimos a verlo Sor Simona y yo el día 31 de enero. De hecho, yo tengo asignado dentro del dicasterio el acompañar tres grandes sectores. Uno que tiene que ver con el gobierno en la Iglesia, tiene que ver con la relación con obispos, cardenales, conferencias episcopales, visitas ad limina, unión de superiores generales, de superioras generales, por un lado, ese es uno de los brazos. El otro tiene que ver con la realidad de propiedades en la Iglesia, de las congregaciones, alquileres, edificios que ya no se usen, y las autorizaciones para todo ello pasa a través de mi firma y un grupo de personas en el dicasterio, magníficas personas. Y tercero, se me ha encomendado la sorveglianza, se dice en italiano, el supervisar la propia economía del dicasterio. Y Sor Simona, que ciertamente es la prefecta del dicasterio, la persona titular, tiene otras dos secciones, como es la vida monástica, como son los institutos de nueva creación y los contactos con los otros dicasterios. Es decir, estoy con ello queriendo decir que tenemos repartido el trabajo en el dicasterio, como el Papa nos pidió, confirmado con él, con su firma. En mi caso, luego, está otra parte, que es todo lo que viene de mi servicio episcopal y como cardenal, pero bueno, es otra parte que me ocupa sobre todo en muchos momentos con congregaciones, capítulos generales, etcétera. Pero añado, personalmente nos encontramos muy bien en el trabajo. Yo creo que soy muy respetuoso y muy colaborador de Sor Simona, la prefecta. Ella, yo creo que ha percibido que soy un hombre fiable, que no tiene ahí dentro una persona incómoda. Y subrayo esto, que a mí me agrada mucho. Somos 38 personas en el dicasterio, 6 laicos, los demás religiosos y religiosas, y puedo asegurarles que hay un clima excelente. Y eso a mí me hace estar muy bien, me hace estar muy bien, porque hay un clima de relación personal muy fluido. Esa es mi realidad, pero insisto, personalmente estoy cómodo con lo que el Santo Padre me pidió. Sí que me dijo que me lo pedía porque sabía que yo podía llevar a cabo este servicio, y le mostré toda mi disponibilidad, ciertamente. Pues, Monseñor Cardenal Ángel Fernández Artime, buen viaje a Roma. Muy bien, muchas gracias. Lo mejor posible, y gracias enormemente por haber estado hoy con la Radio Pública. Yo se lo agradezco y les agradezco mucho, de verdad, la oportunidad de poder compartir, porque creo que es interesante y nos enriquecemos mutuamente todos escuchándonos. Gracias a ustedes por el servicio magnífico que hacen. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. 8:33, 7:33 en Canarias. Muerte del Papa Francisco. Especial 24 horas desde Roma. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. El mundo está despidiendo al Papa Francisco desde aquí, desde Roma, desde la ciudad también en la que Jorge Bergoglio vivió sus últimos años como el líder de la Santa Sede, pero su figura está siendo recordada en otros puntos del planeta que hierven ahora mismo en el duelo, también en especial en el país que abandonó hace 12 años de camino a Italia. Argentina llora, Jorge Bergoglio, y Radio Nacional está allí, enviada especial Sara Alonso. Sara, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. el país natal de Bergoglio. 7 días de luto oficial, homenaje a su compatriota en prácticamente todos los símbolos argentinos, y en poco menos de una hora la Catedral de Buenos Aires, ciudad de la que fue arzobispo, celebra acto multiconfesional en honor a él. Sí, ya hemos visto llegar a algunos líderes religiosos de otras confesiones, pero bueno, aquí los homenajes, sobre todo introspectivos, se suceden, según avanza el día aumentan, porque aunque haya luto oficial, aquí es una jornada normal. Son tributos humildes, austeros, silenciosos, una oración, unas letras de recuerdo, alguna vela o flores en amarillo o blanco, colores vaticanos, para despedir a su vecino Bergoglio desde la sencillez que muchos recordaban hoy. Ha sido un sacerdote que ha estado muy cerca de la gente, muy, muy cerca. Ha caminado por estas calles entre la gente, tirada en el piso, siempre con una palabra de aliento. Queda mucha gente huérfana, que él la ayudaba. ¿Usted lo conoció en alguna ocasión? Lo conocía, que venía a tomar café en la esquina de allá de la Plaza de Mayo. Porque lo he conocido en la Villa 21, y ahí lo conocí, que iba con una bicicletita, con una ruedita finita en las villas. Uno lo siente. Como decías, a las 9 horas española está previsto que comience aquí, en esta Catedral Metropolitana de Buenos Aires, la ceremonia interreligiosa de despedida. Judíos, musulmanes, por supuesto cristianos, juntos diciendo adiós a quien siempre defendió el diálogo entre las distintas confesiones. Gracias. En directo desde Buenos Aires, también en Roma, en distintos puntos del planeta, con ese adiós a Bergoglio, adiós al Papa Francisco. Aquí en Roma el ambiente a lo largo del día ha sido, ya les digo, un ambiente cálido, de casi mes de junio, julio, de calor. Y más allá de lo que está viviendo la ciudad, a pesar de estar blindada, una de las capitales más visitadas del planeta, estos días los turistas se acercan a los monumentos más conocidos de la ciudad. Algunos no saben si podrán entrar a verlos o no, porque tienen entradas para mañana, cuando se va a producir digamos esos actos, ¿no?, del comienzo del funeral. Volvemos a la calle. Isabel Jiménez, ¿qué tal? Sí, vamos a escuchar los otros sonidos de la ciudad, los que podrían oírse en una zona turística un martes cualquiera. ¿Cuántos sigo quiera, vale? Así suena una tarde más posando junto al Coliseo. Normal, gente as usual. Sí, todo normal, but en Vaticano es muy persona. Muchas personas en el Vaticano, pero aquí sin novedad. Contaba Romano, que ofrece, como cada día, tours en Vespa. Como cada día se siguen vendiendo baterías portátiles, palos de selfie y haciendo visitas guiadas. Y eso cuando algunos turistas admiten que sintieron cierta preocupación al conocer la noticia del fallecimiento del Papa. Un poco la expectativa de ver qué podía pasar, porque según vinimos nosotros nos enteramos de la noticia y de momento no hemos tenido ningún problema. Pero la realidad ha desmentido de momento sus preocupaciones. En gran parte todo transcurre conforme a sus planes. Bueno, bien, se puede ver. O sea, Roma se puede ver y se puede ir tranquilamente. Y el metro funciona igual. Todo está con total normalidad en la ciudad de Roma. Ni hay aglomeraciones, que si igual se esperaba que viniera gente y hubiera sido un poco de problema, y la verdad que está discurriendo, bueno, para nosotros el día con normalidad. Como si a tan solo 4 kilómetros de aquí no se estuviera preparando la capilla ardiente que mañana en imágenes va a dar la vuelta al mundo. Sonríe, sonríe un poco también. Hala, ya está. ¿Lo vais a poner todos? Gracias, Isabel Jiménez. 8:38, 7:38 en Canarias. La muerte de Francisco también se está viviendo en las redes sociales, y eso que el Papa apenas utilizaba el teléfono móvil, como reconoció en alguna ocasión. Las despedidas inundaban X, pero también llamaba la atención lo que ha ocurrido en la cuenta que utilizaba el Papa en esta red social. Nos cuenta qué ha pasado Tony de Acuña. Tony, hola de nuevo. Hola, Carlos. Sí, esa cuenta, @pontifex, que tiene diferentes versiones de cambiando el idioma, lo que le ha ocurrido es que se ha transformado. Resulta que han desaparecido las fotos de Francisco, la foto de perfil, la foto del encabezado. Ahora en el nombre pone sede apostólica vacante. Ese es el texto que aparece ahora en la cuenta junto a la foto del escudo que se utiliza pues para este periodo. Es una curiosidad, una anécdota que, bueno, que terminará transformándose pues en la cuenta del futuro Papa que conoceremos más adelante. Lo que también están recuperando en redes son momentos como este. Santo Padre, soy seminarista, dificultad tiene. Se escucha bajito, pero bueno, dice: Santo Padre, soy un seminarista de Valladolid, le dicen a Francisco en este momento que ha compartido el Club Deportivo Zamora, y Francisco respondía: ¿y qué culpa tengo yo? Con ese toque siempre, pues, de humor que tenía. No te importa que siamo perduti. No te importa que sea. Y este momento es en la plaza de San Pedro, absolutamente vacía, era el 27 de marzo de 2020. Es una de las imágenes que están inundando las redes durante todo el día. Es el Papa Francisco rezando, solo, sin fieles, desde el atrio de la Basílica. Un momento que fue histórico y en el que pidió por el fin de la pandemia. Sonidos para la historia. Tony, sobre el legado del Papa, su renovación de la Iglesia, estamos preguntando esta noche y lo vamos a analizar en unos minutos con especialistas que van a ir pasando por este set y también por ahí por Radio Nacional de España en Madrid, respondiendo también a la pregunta del día, si creen que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica, sí o no. La audiencia, ¿qué dice? Pues los expertos ahora nos lo dirán. La audiencia, Carlos, ahora mismo es rotunda. El 75% de los oyentes nos dicen que sí, que creen que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica. Pues sigan participando, sigan dejando sus mensajes, opiniones, críticas y palabras hacia el Papa Francisco. Saludamos en directo a Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, responsable de temas religiosos en el diario.es. Jesús, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Usted pincharía en el sí o en el no, en esa pregunta que hemos trasladado hoy a la audiencia? Yo pincharía claramente en el sí. Iría un poquito más allá, además. No diría solo que es un papa renovador, sino que en algunos aspectos ha puesto las bases para una revolución que no es otra cosa que la vuelta a los orígenes de una iglesia basada en el Evangelio y centrada en los pobres. Los pobres, ¿no? Esa es una de las claves, ¿no?, del papado de Francisco, hasta en su propio funeral, en esos zapatos gastados que nos decía nuestro corresponsal que va a llevar en ese féretro, unos zapatos gastados. Sí, él ha querido morir como vivió, pero incluso en los últimos momentos. Si os fijáis, si recordáis, hace 12 años largos, Francisco apareció, la primera imagen que tengo de Francisco como Papa es en el balcón de las bendiciones, donde presidió su último Urbi et Orbi, por cierto, saludando y fundiéndose en uno con el pueblo, pidiendo la bendición del pueblo. Y su última imagen, la última imagen que él quiso dar y que pidió y que rogó y que consiguió por parte de su enfermero personal, fue la de poder subirse al papamóvil, poder pasear por la plaza llena de gente para de alguna manera despedirse de su pueblo. Es una imagen muy potente, como la que habéis comentado de la Statio Orbis, que yo creo que pasará la historia. A mí me parece que es un pontífice que nos deja un pontificado muy intenso, cuyos frutos yo creo que, igual que ha ido macerando en el tiempo, él era un papa de procesos más que de decisiones tajantes, yo creo que los frutos se van a ir notando con el tiempo. Un papa que además ha pasado por encima de los médicos, es decir, en esto que contabas, Jesús, que ha sido uno de sus últimos deseos, ¿no?, estar en ese Urbi et Orbi y estar cerca de los fieles en estos días, se ha saltado todas las recomendaciones posibles de los médicos, ¿no? Sí, Francisco fue siempre un muy mal enfermo. Probablemente esta última neumonía que le llevó a ingresar en febrero se agravó más porque no hizo caso a los que le decían que tenía que ir al médico antes. Venía arrastrando esa neumonía casi un mes y medio antes. Y claro, hasta cuando ingresó a mediados de febrero ya la neumonía se había transformado en algo mucho más grave. Pero sí, ha sido un mal enfermo, un síntoma también de lo que era. Un hombre sin demasiado aprecio por su vida comparado con lo que podía conseguir acompañando al resto. Yo creo que es un ejemplo no a seguir. Hay que ir al médico si uno se siente mal, pero sí a valorar como alguien que se gasta y se desgasta por los demás. Sí. A veces con cierta precipitación, eso es verdad. Desde luego. Hay algo que es curioso, no sé si estás ya por Roma, si has venido estos días por aquí, pero hay algo curioso que se está viviendo en esta ciudad, que es que bulle, se está preparando para los grandes eventos y las grandes multitudes, se está blindando también. El Papa Francisco quería un funeral sencillo, más sencillo que lo de otros pontífices, Pero claro, ¿cómo se hace sencillo algo de esta magnitud, donde va a venir Donald Trump, donde van a venir pues líderes de decenas de países, todos los la expectación puesta en esa chimenea también, en ese cónclave? ¿Cómo hacer sencillo algo que en verdad tiene todos los ejes de algo grandioso y de algo histórico? Sí, es algo muy complicado. Yo todavía no estoy en Roma porque esto va a ser muy largo. Los que tenemos cierta historia de cónclaves ya sabemos que nos quedan casi un mes de trabajo. Y bueno, ahora lo estamos siguiendo desde aquí, pero sí que iremos para las congregaciones, el precónclave y el cónclave a Roma. El Papa vivió como alguien sencillo y la muerte ha sido sencilla y los ritos también lo van a ser, pero es evidente que ante las previsiones de casi medio millón de fieles, ante un funeral de Estado como no se ha visto en años en ningún lugar del mundo, bueno, miento, hemos tenido últimamente un par de ellos, al menos el de Benedicto XVI y el de la Reina Isabel, pero un funeral importantísimo con todos los líderes del mundo y además con la salvedad de que, a diferencia de otros momentos, no solo va a ser en la Plaza de San Pedro, porque después del funeral los restos de Francisco no van a ser enterrados en las grutas vaticanas, sino que van a recorrer media capital hasta ir a Santa María la Mayor, que es donde reposarán, lo cual obliga a las autoridades romanas e italianas a un esfuerzo mayor, y lo que también va a permitir un último baño de multitudes de Francisco. Lo simple, lo modesto, no siempre casa con lo grandioso, pero a veces hay que intentar hacerlo compatible, y yo creo que esta va a ser una ocasión. Monseñor Cardenal Ángel Fernández Artime estaba con nosotros hace unos minutos, hablábamos del cónclave, de la posibilidad de que haya una línea continuista. Él, de alguna forma, decía que bueno, el Papa Francisco y su legado dejará como una estela, y quien tome el mando de la Iglesia no podrá ser ajeno a esa estela tan fuerte que ha dejado el Papa Francisco. ¿Lo crees así? Yo creo que es evidente. Comentábamos hace un momento, si recordáis, que este Papa ha generado procesos. No ha tomado grandísimas decisiones y mucho menos a golpe de baculazo. Este Papa ha generado un camino junto con muchos otros, dejándose acompañar por los fieles, dejando participar a laicos, a mujeres, a todos, como él solía decir. Y eso es un camino que está por recorrer, pero que la parte que se ha recorrido está muy bien asfaltada. Yo creo que será muy difícil que alguien dé marcha atrás. Sí que puede ser posible, y eso es algo que Ángel Fernández Artime podrá intentar con su voto, o quién sabe si con su elección, que no suceda, es que no se retarden ese avanzar por ese camino. Creo que hay un riesgo cierto de que el ritmo se aminore y de que algunas cosas puedan quedar congeladas. Tenemos el ejemplo, hace no tanto para la historia de la Iglesia, probablemente ninguno de nosotros estaba vivo, pero en los tiempos de la Iglesia son mucho más largos, cuando muere Juan XXIII y le sucede Pablo VI. Pablo VI estaba destinado a continuar el camino emprendido por Juan XXIII cuando convoca al Concilio Vaticano II y lo lleva a fin, pero es verdad que se ve presionado muy duramente durante su pontificado, hasta el punto de que muchas de las reformas que venían siendo avanzadas en los primeros tiempos del concilio se quedaron orilladas, especialmente en lo tocante a la moral sexual y reproductiva. Y el riesgo está. Pero también creo que, a diferencia de lo que pasó con Juan XXIII, Francisco ha iniciado un camino y se ha dejado acompañar. Y cuando estás acompañado de mucha gente es más difícil que los que quieren hacer descarrilar a ese tren puedan hacerlo. Yo creo que el camino está trazado y que va a seguir recorriéndose. Mi temor es que algunos quieran recorrerlo demasiado despacio, y la Iglesia que vive en este mundo no está para ir más despacio de lo que va. Jesús, por tu experiencia, sé que no tenemos una bola de cristal, pero tú tienes amplia experiencia y has vivido otros conclaves, conoces a quienes van a estar allí, a quienes van a votar, conoces a los que ha elegido el propio Papa Francisco, conoces sus trayectorias. ¿Temes que pueda producirse un conclave algo tormentoso o que fuera a durar más de lo esperado? Yo creo que va a ser un conclave o muy corto o más largo de lo acostumbrado. Puede ser muy corto porque los cardenales precisamente quieran ofrecer un candidato que siga el legado de Francisco, y ahí puede haber un candidato claro, que no sé yo si lo va a seguir el legado, pero sí que se le puede ver como como un sucesor de Francisco, que es el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que es una persona que lleva 11 años acompañando como número 2 a Francisco. No es exactamente Francisco, es más bien conservador, pero bueno, se puede adoptar esa posición. Si no, me temo que estamos ante el cónclave más heterogéneo de la historia. Aunque el Papa ha nombrado el 80% de los cardenales, hay muchas sedes cardenalicias que no tienen tradición. Hay muchos cardenales que han pisado muy poco Roma, que no conocen el funcionamiento de la Curia Vaticana. Y que alguno incluso ni habla italiano, con lo cual le va a ser difícil entenderse o hacerse entender en el cónclave. Y es verdad que desde hace tiempo hay una serie de movimientos de grupos netamente conservadores, movilizados con dinero y con el poder económico de Estados Unidos, que están trabajando en la sombra, produciendo libros, generando páginas web, generando un caldo de cultivo de cónclave y señalando a los cardenales con nombres y apellidos en función de lo que ellos consideran las claves, que no son otras que la ortodoxia doctrinal, el acuerdo con las misas en latín, el acuerdo o desacuerdo con las bendiciones a parejas homosexuales. Y yo creo que eso sí que encierra un riesgo, a lo mejor no tanto en personas como el cardenal Artimio, como el cardenal Cobo o como Omella, pero sí en muchos otros que vienen del otro lado del mundo, que hay muchos, que no saben nada de las peleas internas de la curia, porque sus iglesias son muy pequeñas y probablemente ellos sean los únicos pastores que existen en ese lugar, y que van a tener el mismo voto y que pueden verse condicionados. Y también criterios económicos, porque muchos cardenales no se pueden pagar el viaje a Roma. Habrá que ver quién se lo paga, a ver qué condiciones. Hay condicionamientos humanos que en una elección que los creyentes pensamos que viene inspirada por el Espíritu Santo van a ser tenidos muy, muy, muy en cuenta. Y luego la situación política y social actual. Estamos en un mundo que Francisco lo denunció, que se rompía en una guerra mundial a pedazos, y eso también lo van a tener en cuenta, claro. Seguro que lo contaremos y estarás también atento a todo lo que pase, porque es apasionante lo que va a pasar en ese conclave. Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, responsable de temas religiosos en eldiario.es. Ha sido un placer escuchar tus claves y tu sabiduría en 24 horas en Radio Nacional de España. Gracias, Jesús. Siempre es un placer, y más en la radio pública. Gracias. Un abrazo. Los ojos del mundo aquí en Roma, en el Vaticano, pero el mundo sigue girando. 24 horas. Radio Nacional de España. Lalo Tovar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Desde el 101 de la Casa de la Radio contamos más noticias. Empezando por ese compromiso anunciado por Pedro Sánchez, España va a invertir el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa y seguridad antes de terminar el año. Es compromiso con la OTAN y es discusión interna en el gobierno de coalición. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. España pisa el acelerador. Pedro Sánchez anuncia una inyección de casi 10.500 millones para cumplir con la OTAN y llegar al 2% del gasto en defensa 4 años antes de lo previsto. Será, por tanto, este gobierno quien cumpla con lo que otros incumplieron. España cumplirá este año, 2025, con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Ha aprobado un plan milmillonario destinado principalmente a modernizar, equipar, reforzar y mejorar las condiciones laborales del ejército. También para desarrollar un escudo de ciberseguridad. Un 18% de ese dinero será para armamento y servirá también para impulsar la industria nacional. No es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado. Es porque el mundo lo ha hecho. Así lo justificaba Sánchez, que comparecerá en mayo en el Congreso, pero no se votará nada. Con presupuestos prorrogados se harán moviendo partidas y remanentes y sin recortes, promete el presidente. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público. Guiño a sus socios que han puesto objeciones. El presidente minimiza las diferencias con Sumar. Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Pide a todos, a socios y al PP, que en un asunto de Estado aparquen los intereses partidistas. Las posiciones estaban claras previamente, aunque esta sea una decisión colegiada, aprobada por el Consejo de Ministros. Sumar se ha mostrado muy crítico con el PSOE. David Fernández. Hola, buenas tardes. Y Sumar ha pedido la retirada del plan y, como otras veces, sus cinco ministros han presentado un escrito con objeciones. En el documento expresan su rechazo a un aumento del gasto militar exorbitado e incoherente, porque apuntan supone una ingente dedicación de recursos públicos que no suscita consenso en el interior del gobierno. Preocupa especialmente el 19% dedicado a nuevos instrumentos de defensa y disuasión. En público, Pedro Sánchez y también Mónica García restan importancia a las discrepancias. Somos un gobierno de coalición y, como ya ha expresado hoy el presidente y hemos expresado en múltiples ocasiones, no estamos de acuerdo en todo, como todas las familias bien avenidas. En Podemos creen que Sánchez ha acelerado para contentar a Estados Unidos, molesto por su visita a China. Ione Belarra habla de gobierno de la guerra y asegura que, si fuesen Sumar, se saldrían del Consejo de Ministros. Creo que se puede afirmar con rotundidad que Podemos no formaría parte de un gobierno que hace el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. El PP acusa a Sánchez de mentir a la cara a los españoles y de actuar de forma autoritaria. Cuca Gamarra le recuerda que no tiene el apoyo ni de sus socios y le reta a que incluya su plan en unos presupuestos y lo lleve al Congreso. Pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas. Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución. España necesita un verdadero plan de defensa y Sánchez, lamentan en el PP, ha presentado uno de autodefensa. Gracias, David. Y una más del Consejo de Ministros, esto sí, sin generar ninguna tensión entre el PSOE y Sumar. En marcha ya definitivamente el plan para cerrar la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. A diferencia de las líneas que siguen países como Francia, el Reino Unido, están apostando con cada vez más intensidad por la energía nuclear, desoyendo también las peticiones del Partido Popular. Aquí en España, el gobierno mantiene su plan de cierre de las instalaciones nucleares en nuestro país. Y más del día. Sobre nuestra economía y sobre el impacto de los aranceles que Trump dispara, habla el Fondo Monetario Internacional, habla de España y habla muy bien. Mantiene su previsión del crecimiento en el 2,5%. Cristina Ganuza. España volverá a ser la gran economía avanzada que más crecerá y además es la única de ese grupo que no sufre una rebaja de previsiones. El FMI destaca el impulso de 2024, el tirón de las exportaciones de servicios y el papel que está jugando la inmigración. España lo está haciendo mejor que sus socios, dice el economista jefe del FMI, aunque el organismo advierte de que los aranceles nos afectarán indirectamente y prevé que la economía desacelere el año que viene. Aún así, no frenará tanto como la de la zona euro. El FMI recorta su previsión para nuestros vecinos y sobre todo rebaja la de Estados Unidos, donde la probabilidad de recesión aumenta ante las tensiones comerciales y la elevada incertidumbre. La economía mundial, por su parte, crecerá medio punto menos de lo estimado, un 2,8%. Estamos entrando en una nueva era, advierte Pierre-Olivier Gurinchas. Por eso pide a los bancos centrales que estén preparados para actuar y defiende su independencia ante las constantes críticas de Donald Trump al presidente de la Reserva Federal. La jueza de Catarroja no va a imputar a la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En un nuevo auto, la jueza recuerda que la protección civil es competencia autonómica. Nuria Llopis, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Nuria Ruiz Tobarra dice no a imputar a Pilar Bernabé porque reitera que la protección civil es una competencia autonómica como reza el Estatuto de Autonomía y, por tanto, es quien tiene el mando único de la emergencia. Explica al Iberum una de las acusaciones populares que la declaración de emergencia nacional no se planteó por parte de ninguna de las dos administraciones ni el día 29 ni los siguientes y que tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica competencia que corresponde al presidente de la Generalitat. La magistrada describe la sala del CECOPI como un lugar en el que nadie poseía teléfonos, donde los presentes permanecían en una burbuja y en el que ninguna información les llegaba y ningún consejo acertado se les proporcionó. Y recuerda que Emilio Argüello escribió en un mensaje: los barrancos están a punto de colapsar, a las 14:44, casi 5 horas y media antes del mensaje es alert. Precisamente esta tarde hemos tenido acceso a la declaración en sede judicial de Emilio Argüello, exsecretario autonómico. En ella dice que la decisión de enviar un mensaje de alerta a la población se tomó a las 19:15, cuando el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, cortó el debate sobre si enviarlo o no y, una vez consensuado que si iban a enviarlo, hubo que redactarlo y proceder a su validación. Que nunca el mensaje fue para la crecida del Barranco del Pollo, sino para la posibilidad de ruptura de la presa de Forata, que según los técnicos pudo haber ocasionado hasta 20.000 muertes. Y hoy también, gracias Nuria, hoy también Richard Gere. Sobran los motivos. Richard Gere es premio de honor de los San Jordi de Cinematografía, los premios al cine que concede Radio Nacional. Irene Rivas. Fue el sex symbol de American Gigolo en los 80. y la etiqueta lo ha acompañado durante décadas. Desde aquel oficial y caballero en el que sacaba en brazos a Debra Winger de una fábrica a Pretty Woman, Otoño en Nueva York o Novia a la fuga. ¿Cree que todo el mundo tiene su media naranja? No, es más, creo que a menudo se confunde la atracción con la idoneidad. La música, siempre presente en la vida de este estadounidense que empezó siendo trompetista, también ha estado presente a lo largo de toda su carrera. Incluso ha tenido premios más bien, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores que se llevó por Chicago. A esa lista de galardones, entre los que figuran también el Premio Donostia en 2007 y el Goya Internacional de esta última edición, hay que sumar ahora el Premio de Honor en la edición número 69 de los Premis San Jordi, que otorga Radio Nacional de España y que el actor recogerá el próximo 29 de abril. Pues gracias, Lalo Tovar. Sigues por ahí, ¿verdad? Claro. Lalo, no te vayas porque en unos minutos va a estar con nosotros un artista urbano que es un auténtico fenómeno. Mm-hmm. Un hombre que lleva muchos meses pintando las paredes, pero pintando las paredes con arte. La policía le convirtió en un objetivo. Borró algunos de sus murales, pero esos murales fueron visitados por el Papa Francisco, los vio y le gustaron. Y a partir de ahí la policía le respeta y ahora es un artista más que consagrado. Una historia que merece la pena, Lalo. Sí, verás, es que no te la pierdas. El Papa lo consiguió casi todo. Gracias, hasta luego.